surfeando las olas expansivas del fin del periodismo. Hasta las 2 por Nacional Rock. Casi media hora pasó de la medianoche de este sábado 12 de octubre de 2013. Feliz día para todas las razas, porque hoy es el Día de la Raza. O ya no se le dice más Día de la Raza, la corrupción política. Rediscriminador, Lantos. El Día del Respeto a la Diversidad Me quiero morir. Feliz día a todos los respetos a la diversidad cultural que nos estén escuchando entonces en esta jornada. Y como anticipábamos, uno de los temas de ayer tuvo que ver con las eliminatorias para el Mundial que se va a celebrar en pocos meses en Brasil. En Sudamérica se jugó la anteúltima fecha de eliminatorias. Se terminaron de definir algunas cuestiones, otras quedarán para dentro de 72 horas cuando se dispute la última fecha. Pero en lo que a nosotros nos concierne, Argentina, sin Messi por primera vez en mucho tiempo en eliminatorias, aún así se las arregló para vencer a un débil equipo de Perú por 3-1. Y confirmar prácticamente ya el primer puesto en este torneo, que si bien clasificar primero o cuarto no hace diferencia, siempre es lindo terminar a la cabeza. Para analizar lo sucedido en el Estadio Monumental y también en otras partes del mundo donde se disputaron partidos, estamos en diálogo con nuestro columnista deportivo Alejandro Wall, que estuvo hoy en la cancha de River. Fuiste uno de los pocos que estuvo, por lo que se veía por la tele, ¿no, Ale? Sí, ¿cómo estás, Nico? ¿Cómo estás? Sabes que había pensado empezar la columna precisamente con eso. Había un viento, no sé si se notaba por televisión, un viento arremolinado en el Monumental, se nos volaban los papeles a los periodistas, y había como daba como un clima desértico, sobre todo mirando las tribunas. Y ahí notabas la ausencia, ¿no? O sea, notabas la ausencia de Messi con bastante injusticia, si querés, porque estaba bueno en la cancha, estaba Di María, estaba Alavés, digo, son jugadores que uno los pone, los presenta a nivel internacional y son jugadores pesados. Pero el hincha, el público de la selección, que es un público medio turístico, ¿sí? Hay que decirlo, para mí es un público poco futbolero, ¿no? Un público entre turístico y televisivo. Bueno, la atracción es Messi y además Argentina estaba clasificada, Perú estaba eliminada del Mundial, así que me da la impresión que no, o dio la impresión que no generaba tantas expectativas. Y había algo curioso, ¿sabes? Que sonaba antes del partido, sonó en el entretiempo, y después del partido, que era en los altoparlantes del Monumental, en los altoparlantes de la cancha de River, sonaba un aliento, que era un olé olé Messi Messi. Era curioso, como si estuviera guionado, ¿no? Un aliento guionado y grabado. Bueno, casi es una risa, algunos hinchas se cargan por eso. No sé a quién se le ocurrió poner ese grito grabado de Messi, Messi. Pero, en fin, Messi no estuvo en la cancha, estuvo presente de algún modo, pero presente a partir de su ausencia. Todos estamos pensando el equipo sin Messi. En rigor, digamos, estamos pensando el equipo obviamente con Messi, digo, pero pensar qué será de este equipo, qué puede ser de este equipo si en algún momento falta este muchacho que juega tan bien a la pelota, por decirlo de alguna manera. Lo que se vio hoy fue en algún punto bastante tranquilizador, por lo menos de mitad de cancha para arriba, tanto Palacio como Lavezzi, que reemplazaban de alguna forma a Messi y a Higuaín, aunque ninguno de los dos, no es que se podía decir que uno jugaba de Messi y el otro de Higuaín, porque tenían, digamos, roles y características distintas. Se entendieron muy bien con Agüero. De hecho, los tres delanteros formaron parte en todas las jugadas de gol. Sí, yo agrego, siempre se habla del tridente, ¿no? Yo creo que es un cuarteto, porque ahí hay con que Gago. Agregar a Di María. A Di María, sí. Había un par de dudas. Sabela, que hoy jugó con las dudas y certezas, citando a Arjona. Tenía, sí, dudas acerca de las alternativas en la delantera. Es decir, si le cabía alguna duda, Lavezzi con sus dos goles se la sacó, cumplió muy bien, jugó, fue la figura del partido. Palacios, que creo que además de hacer un buen partido con sus características, desbordar, bueno, el segundo gol de Lavezzi está claro. Su desborde, segundo gol es un golazo. Sin duda. en el que participaron además Di María, Agüero, Palacio y la Bessi, obviamente con el gol. Además se le abre el arco, ¿no? Que es una maldición que viene arrastrando, ni siquiera en el 5-2 contra Paraguay en Asunción había podido convertir Palacio, y ayer pudo hacerlo. A mí me parece que en ese marco, si Isabela tenía alguna duda sobre las convocatorias de delanteros, creo que ahí se va a discutir otra cosa que ahora lo vamos a decir. La Bessi y Palacio tienen un lugar entre los 23 jugadores, digo, excepto que pueda pasar algo en el medio. Por lo tanto, la potencia del equipo de mitad de cancha hacia adelante, la verdad es que tiene alternativas, ¿no? Sin Messi, sin Higuaín, ayer entraron la Bessi y Palacio y el equipo salió adelante. Cuando hablamos de jugar como Messi, ¿no? Que estamos diciendo en el marco del funcionamiento, ¿no? Obviamente, a mí me da la impresión que el que anoche funcionó de esa manera, que ya lo había hecho anteriormente, fue Di María, corriéndose, digamos, participando, no tanto yendo y viniendo por su banda, digamos, que es lo que hace y lo hace muy bien y tiene un despliegue que le da muchísimo aire al equipo, pero hoy participó del armado de juego, ¿no? Participó del armado en ese circuito con los tres adelante, teniendo en cuenta además que Argentina, lo decimos siempre, no tenía a Gago y Biglia no puede cumplir esa función, y Vanega anoche para mí no tuvo un buen partido, por lo menos no lo que uno puede esperar de Vanega, que sí es un jugador que es pasador de pelota. Di María ayer, además de ir y venir por su costado, trató de meterse hacia adentro, trató de jugar con los tres de adelante, y Argentina sin Messi y sin Higuaín, ante un Perú muy débil, tuvo un buen funcionamiento de ataque. Cambia la cuestión cuando uno piensa de mitad de cancha hacia atrás. Sí. La verdad es que es posible que haya quedado muy mal parado Federico Fernández en el gol de Perú. No es únicamente eso, digamos, no se resume nada más que en eso los errores defensivos de Argentina. Cuando uno piensa por el costado de Marcos Rojo, ayer fue bastante desbordada, por lo menos en el primer tiempo. Hubo desatenciones en la defensa. Estamos hablando, insisto, de un equipo muy débil. Sí, y además, como Perú. Recuerdo que la vez pasada que hablábamos del funcionamiento de la selección, la salvedad estaba puesta que no estaban jugando los dos centrales que para Isabela son titulares. Claro. Y ayer sí jugaron. Eso es lo que enciende una luz amarilla. Ayer jugó la línea de cuatro que por ahora, hasta el momento, es la línea de cuatro de Isabela. Sí. Y que Zabaleta, Fernández Garay Rojo. Esa es la línea de cuatro del entrenador. Sí. Es la que más utilizó, son los centrales que utilizó, son los centrales que les gustan, centrales altos y demás. Y que ayer, quizás con menos culpa a Garay en algunos casos, o Zabaleta en otro, no funcionó. Y después lo preocupante, comienza a ser el arquero. Sí, eso te iba a preguntar. Romero. Ahí hay algunas cosas. Bueno, ayer le pican la pelota y creo que sale mal, ¿no? O sea, sí, queda muy mal parado en la salida. Yo, la verdad, no vi el gol en la repetición. Lo vi en la cancha. Sí, no, que quedó la realmente parecía que había salido a papar moscas. Sí, pero sí, sí. Y ahí hay algo, ¿no? Sergio Romero llegó al Mónaco y el Mónaco es suplente. No ataja, no juega. Sí, sí, sí. Ayer en la conferencia, el jueves en la conferencia de prensa, a Isabela le preguntaron si eso le preocupaba y obviamente, si bien respaldó a su arquero, es el arquero que él viene utilizando, es un arquero que viene consolidado en la selección desde la etapa ya de Maradona. Es un arquero que ha tenido muy buenas actuaciones, sí, también hay que decirlo, pero dejó ahí, dijo que era algo preocupante, que no jugara, que nunca es bueno que no jugara, y no tiene mucho tiempo Romero para recuperarse si no encuentra un lugar en este equipo, ¿no? O sea, le queda ya el primer semestre del año que viene. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que creo que sí Isabela va a tener que resolver, porque es muy difícil mantener una estructura, digamos, sobre todo porque a Argentina no le quedan muchos partidos hasta llegar al Mundial. ¿Cómo haces para mantener a un arquero que no juega cotidianamente en su equipo y que quizás pierde cierto timing, pierde ritmo, pierde finalmente entrenamiento, como como lo necesario que es en el fútbol. Y más cuando no suple eso con buenas actuaciones en los partidos. No es la primera vez que deja dudas en un partido de la selección Romero en los últimos tiempos. No, claro. Hay que ver cómo funciona eso, ¿no? Es decir, si se pudiera mantener en equipo con buenas actuaciones sin jugar, o si el hecho de que no esté jugando le juega, valga la redundancia, una mala pasada después en la cancha cuando tiene que salir a jugar con la selección. Hoy en día La política de Isabel hasta acá es dar mucha confianza a sus jugadores. Sí. Lo dijo con la Bessi, quiero darle confianza, lo dijo con Di María cuando decidió darle la cinta de capitán, lo hace con los jugadores. Hay algo en Isabela que hay que notarlo, digamos, ya lleva a la Argentina un tiempo largo sin derrotas, ¿no? Con un equipo más o menos armado que uno puede ya pensar en nombres, no viene improvisando, ¿sí? O sea, viene utilizando los jugadores que son sus auxilios y sus alternativas cada vez que se le caen otros jugadores, nombres más, nombres menos, ¿no? Sí, las alternativas, digamos, hoy en día para el arco de Isabela, en principio Orión, ¿no? Sí. Y Andújar es el tercer arquero. Orión y Andújar. Y Andújar. Esos son hasta ahora los arqueros que viene convocando. Después, la actualidad puede agregarle otros nombres. Sí, ¿no? se habla, bueno, Barovero está teniendo buenas actuaciones en este Saja momento. También, aunque Saja las últimas actuaciones tampoco fueron las mejores, pero... ¿Andújar dónde está ahora? Perdón que no lo recuerdo, se me hizo un bache. En Italia. En Italia, está atajando. Sí. Es titular en su equipo. Uh-huh. Bien. Pero sí. Me parece que, sí, la verdad es que si uno, digo, entre los arqueros que uno observa, creo que Orión es el arquero que por una cuestión está defendiendo nada menos que el arco de Boca, muy bien parado en ese arco. Un arco caliente, verdad, además, que venía antes de que él llegara. Tal cual. Sí. Y creo que tal vez es el que más chances tiene, ¿no? Hoy en la conferencia de prensa le volvieron a preguntar por Tevez. ¿Sabes qué? Yo dije, cuando ayer Isabela saca a la Bessi, el público del Monumental, muy callado durante gran parte del partido, empieza a cantar olé, olé, olé, pocho, pocho, ¿sí? Ovaciona a la Bessi en esa salida, y yo pensaba, digo, por dentro tal vez Isabela deseaba que a partir de ese elemento, ¿no?, de la ovación de la gente con la Bessi, le van a dejar de preguntar por Carlos Tevez. Que es una pregunta recurrente al entrenador acerca de si lo va a convocar o no lo va a convocar, si le va a dar una oportunidad o no le va a dar una oportunidad. Ayer respondió, bueno, los que más chances tienen de ir al Mundial son los que jugaron en eliminatoria. Sí. Digo, la misma respuesta uno puede dar acerca de los arqueros, ¿no? Los que más chances tienen son los que vinieron jugando estas eliminatorias, y si bien el arco siempre fue de Romero, cuando tuvo que elegir un jugador de los llamados del equipo local y demás, lo eligió Orión. Y da la sensación, además, de que Isabel es de ese tipo de técnicos que no arriesga demasiado, que va seguro, y Tevez a esta altura del partido, el reclamo de Tevez, podría uno lo equipar a aquel reclamo que se le hacía a Bielsa para que pusiera a Crespo y Batistuta juntos. Es algo que quizás a algunos nos gustaría verlo, ver cómo funcionaría, pero que no está para nada en los planes del técnico. Sí, pero la verdad, yo hago una distinción con esa comparación. Lo de Crespo Batistuta en su momento, digamos, se basaba precisamente en que ambos eran goleadores y hacían muchos goles en sus equipos y peleaban un puesto genuinamente. Hoy, la verdad, Argentina tiene tres delanteros que son los titulares y que creo que nadie discute, o por lo menos Isabela lo tiene claro y no hay una gran discusión, que son Messi, Agüero y Higuaín. Esos son los tres delanteros. Y después tiene dos sustitutos, La Bessi y Palacio, que hoy cumplieron. Y uno puede pensar, bueno, qué sé yo, un lugar para Tevez. Sí, qué sé yo, puede haber lugares para otros, ¿no? A mí me gustan otros jugadores que tal vez que Isabela no ha convocado y que creo que le podrían rendir al equipo. Pero Tevez tampoco está teniendo actuaciones como para presionar demasiado al entrenador. De hecho, en esta convocatoria citó a Icardi, un jugador argentino, 20 años, muy jovencito, que está jugando en el Inter, y que él explicó que la convocatoria, él lo venía siguiendo, y la convocatoria es porque Icardi le da un estilo, digamos, se presta a un estilo de juego que quizás no tiene dentro del equipo. Porque fíjate que no tiene, por ejemplo, delanteros de área muy marcados. Higuaín. Pero no es un delantero grandote, ¿no? Con el que pueda jugar incluso por arriba si un partido es muy cerrado y demás. Bueno, Isabela cree que Icardi tal vez le pueda dar esa alternativa. Es muy probable que en el partido contra Uruguay del próximo martes en el Centenario de Montevideo, Isabela haga varios cambios y que pueda probar alternativas y que incluso Icardi pueda tener una posibilidad de jugar en ese partido para probarlo y para verlo en acción en la selección. Para redondear, repasemos un poco el resto de los resultados y cómo quedó. Hubo un partidazo entre Chile y Colombia que iba ganando Chile 3-0 y terminaron empatando 3-3 Colombia, un resultado que le termina viniendo bien a los dos porque los deja a ambos clasificados y además a Chile lo deja casi asegurado no tener que ir a repechaje, que era, digamos, el peor escenario para ellos. Por otro lado, Ecuador le ganó 1-0 a Uruguay, con lo cual Uruguay parece casi condenado al repechaje. Tendría que ganarle por varios goles a la Argentina y esperar que Chile y Ecuador, que juegan entre sí, uno de los dos le gane al otro por muchos goles para tratar de pasar. Uruguay tiene -1 diferencia de gol con 22 puntos, Chile tiene 25,3 y Ecuador tiene 25,5. Así que parece que Uruguay una vez más va a tener que definir su plaza en un repechaje contra la CONCACAF. Y Venezuela, que todavía tenía una mínima chance de acceder al repechaje, la perdió hoy porque a pesar de que empató con Paraguay y quedó a 2 puntos de Uruguay, tiene fecha libre en la última fecha que queda, con lo cual ya no tiene posibilidades de seguir sumando. Eso hubiese sido, digamos, la gran sorpresa. Yo creo que sacando la actuación de Paraguay durante todas las eliminatorias, que terminó ante último con 12 puntos, el resto se dio un poco a la lógica, ¿no? Argentina, Colombia, Ecuador, Chile y Uruguay. Son los equipos que van a los mundiales. Bueno, sucedió con Colombia los últimos mundiales, que aunque no les fue bien en las eliminatorias, pero digo, es un equipo con historia, ¿no? Sí. De mundial y que además ha tenido un gran transcurrir de juego con José Pekerman. El repechaje va a ser con Jordania, posiblemente, creo que eso está eso creo que todavía no está confirmado, pero en el caso de Uruguay termina otra vez, ¿no?, toda esta historia acerca del último partido Argentina-Uruguay en Montevideo. Recuerda aquella historia del 0-0 con la selección de Bielsa y demás. Sí. Y que se habló muchísimo de ese partido, ¿no? En donde la pelota se lateralizaba permanentemente hacia los costados y nadie avanzaba porque el 0-0 con Argentina clasificada a Uruguay le convenía. Y las eliminatorias pasadas termina siendo, bueno, la clasificación de Argentina con aquel gol de Volati en el Centenario de Montevideo, la famosa noche de la tenés adentro. Sí. Y que termina condenado al repechaje Uruguay. La tiene difícil, tiene una ventaja Uruguay, va a jugar con una Argentina clasificada y que posiblemente pueda hacer varios cambios, Isabela, guiño acá, sí. Para probar jugadores y no meter tanta presión en el partido. Igual la victoria Uruguay. Sí, la victoria Uruguay no le garantiza zafar del repechaje, con lo cual... No, necesita una diferencia de gol y además otro resultado. Sí, pues, incluso un empate entre Chile y Ecuador directamente los deja los dos adentro, lo manda al repechaje. Con lo cual creo que se va a parecer más a ese partido que recordabas con Bielsa hace 8 años, el de Chile y Ecuador, que el que se pueda vivir en el Centenario, que a lo mejor por la necesidad de Uruguay de ir a buscar un resultado puede tornarse más entretenido. Puede ser, digo, eso que le da cierto condimento, ¿no?, al partido, más allá de que siempre un Argentina-Uruguay es un clásico en términos replatenses. Estamos además atravesando y estas cosas, digo, se cruzan a pesar de que nadie quiera mezclar las cosas, pero digo, estamos atravesando también una situación de discusión y conflicto a partir de la situación de las pasteras que la ex Bosnia, y digo, todo eso le da cierto caldo, ¿no?, a un partido que siempre en un marco como el centenario, vamos a estar ahí seguro, así que en un marco como el centenario, que es una cancha hermosa para ver fútbol. Como consuelo a Uruguay, le queda que es Jordania, seguramente sea un rival más accesible que Australia, si no me equivoco, había sido Costa Rica la vez pasada. Claro, Costa Rica. Costa Rica fue la anterior, exacto. Exactamente. Jordania aparece en los papeles algo más accesible. Ale, sí. La verdad es que llegar, como se estaban dando algunos resultados, llegar con la posibilidad de la eliminación directa ya de Uruguay al Mundial, la verdad era una pena. Es una selección a la que uno le tiene muchísimo cariño, simpatía, e incluso a su técnico, ¿no? Bárbaro. Ale, te agradecemos muchísimo, como siempre, y estaremos hablando entonces nuevamente a comienzos de la semana que viene, ya con los últimos resultados puestos y pensando en el sorteo, que va a ser dentro de poco menos de 2 meses, y que ya yo, el día que decías el sorteo, para mí empieza el Mundial. Cuando sabes contra quién jugás, empezás a carburar el Mundial. Empezamos a alquilar la combi, Nico. Bárbaro. Ale, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, dale, la semana que viene desde Uruguay. Dale, un abrazo. Un abrazo grande.